hay un respaldo, digamos, de la provincia, por parte de la provincia, para este tipo de situaciones. Para el caso. Claro, ¿qué pasa con la licencia, con todas las autorizaciones? Bueno, claro. Pero el tema, ¿sabes cuál es, Juancito? Tratar de instalar. Porque en algún momento se tiene que hacer esta impunidad. Y sí, algo va a pasar. Y estamos construyendo justamente una situación, poniendo ladrillito sobre ladrillito, para que cuando llegue el momento de que esta gente tenga que rendir cuentas, digamos, haya antecedentes. Esa es la idea de la época. ¿Vos sos nativo de esta ciudad de Cosquín de toda tu vida? ¿Te has ido? ¿Has vuelto? ¿A qué te hace recordar esta etapa, este proceso que estás viviendo en Pandemia? ¿Te has visto otras veces en la zona, vivente en sitios de la empresa? No, nunca, pero siempre tenemos presente que, por ejemplo, desde los comienzos de la historia, las relaciones interhumanas, digamos, están basadas siempre en la disputa de los pueblos. Está dando este caso justamente. Nosotros estábamos acá muy bien ambientados en el valle, y de golpe nos invaden, el gobierno provincial nos invade con proyectos faraónicos de autovía y todo lo demás. En definitiva, nosotros los inmaterialistas, digo bien, sí, me involucro, por supuesto. No estamos en contra del progreso. Lo que pasa es que la concepción de progreso cambió en los últimos tiempos. Ya no es la misma concepción del progreso de antes. Antes el progreso se sentía como que el hombre destruía lo que la naturaleza regeneraba casi en el acto, y ahora no se da esa situación. Ahora pasa que los daños son irreversibles. Entonces, eso es lo que estamos tratando de proteger. Los hechos aberrantes como estaciones, de las minas, las cosas que están viendo, ¿qué opinan? Y bueno, las sensaciones que estamos teniendo. Hay una parte del Poder Judicial, y justamente esta denuncia tiene que ver con el tema, que está colaborando, digamos, con. Está planteando una situación de absoluta desigualdad para los pobladores locales. Está defendiendo los intereses, no los de la gente que tiene que defenderlo. Y bueno, así estamos. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Hablamos. Gracias. Raúl Perea, periodista, amigo con los que estamos conversando. Estimado Clemente, ¿algún pensamiento, idea? No sé, hermano, acá estamos en la lucha y viendo qué podemos hacer a esto y salir del monte. Sos un campesino, alguien que tiene su proyecto en el campo. Me contabas que se buscaron los arroyos. Propiedad. Es importante que la gente sepa lo que está pasando en campo adentro para quien no sabe. Sí, bueno, este año ha sido bastante fuerte la sequía y bueno, el consumo que hay, las perforaciones, como que están acabando las napas, bueno, el campesino ya está pagando en este momento. Y bueno, lamentablemente nadie se ocupa de eso, el gobierno, nadie. Tenemos el río San Guillermo, que es uno de los ríos más limpios que tenemos en Córdoba, y es un agua que se pierde. Pasa Soto y se pierde la salida, no hay una voz de mantener el agua. La verdad que gastan una plata en tantas obras y la falta de lo que hacen. ¿Se ve también el desmonte allá en el campo? No tanto, como una zona de mucha piedra, no sirve para cultivar, no tanto, pero suavemente le van sacando postes y eso. Y se va haciendo mobiliario está latente ahí, no se ve, pero está. Gracias. Conversamos con algunos vecinos, amigos que en la tarde de hoy, en la mañana de hoy, están acá visitando el lugar y el encuentro de la familia y de la gente. Hola, ¿cómo andas? ¿Bien? Hermano, bueno, estamos saludando entre todos, un mensaje, un pensamiento de este día de encuentro, de reflexión. Parece que es importante visibilizar estos momentos porque simplemente lo que queremos contar es que no solo se destruye a la vida, a todo lo que tiene vida. Nuestro concepto de territorio es muy simple. Siempre decían los abuelos y las abuelas que nosotros no éramos dueños de la tierra, sino parte de la tierra. Entonces cuando se impacta un territorio, se impacta a todos nosotros, a todo nuestro cuerpo, a nuestro ser. Y también no solo se impacta la vida, sino también el descanso de todos los seres y los ancestros que están ahí descansando. Así que pedimos que recapaciten, que se pare todo, que se revea todo, que empecemos otro camino distinto, una construcción de un futuro mucho mejor para todas y todos. Gracias, hermano. De nada. ¿A tocar hoy? Sí, vamos a hacer un poco de música, algunas composiciones justamente que tienen que ver con esto. Una canción se llama Están Guaqueando, que tienen que ver con eso, con tocar y con sacar el descanso ancestral, que genera todo un desequilibrio energético. No solo hay desequilibrio físico y material, sino que también energético en todo el territorio. Hablamos con Fer Mangus en este día tan especial, donde va a estar hoy también haciendo su presentación musical como parte de los eventos. Estamos en la Plaza San Martín de la ciudad de Cosquín a esta hora de la mañana, 11 y 25 de la mañana. Se está realizando una importante concentración en este lugar. El objetivo es visibilizar el pedido de justicia a las autoridades de los tribunales de Cosquín. El juez Ramiro Núñez, quien les negó el habeas corpus preventivo en el momento previo al desalojo, a la fiscal Kemp, que está queriendo llevar a juicio a los defensores ambientales. Frente a todo eso se está haciendo el reclamo en la mañana de hoy, y también el encuentro, compartir palabras, el sentimiento, buscar el aliento y saber que la lucha no está perdida. Vamos a conversar con uno de los amigos que están acá en este lugar, en este momento tan especial, alguien que hemos podido ver a lo largo de todo este año, firme en el territorio, en la primera línea, viendo qué pasa en los lugares más alejados del monte. Estamos hablando de Marco D'Angelo. Estimado Marco, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te sentís? ¿Qué sentís hoy? Hola, Juan. Saludos a toda la audiencia americana. La verdad que tengo emociones encontradas. Por un lado, bueno, es el tránsito este de devolver todo este dolor, toda esta angustia, toda esta indignación de lo que pasó hace exactamente un año, ¿no? Recordaba de recibir a las 5 de la mañana los mensajes de los compas que estaban arriba en el acampe pidiendo auxilio, esperación de no saber dónde estaban. Vivían descalza, frío. Poder judicial, no por justicia, poder judicial niegue estos hechos, los encubra, por corrupción que alevó, ¿no? El mismo poder judicial que después bandera con la historia por la verdad y la justicia, niega estos aberrantes que fueron violaciones completamente acabadas, ¿no? Entonces, por un lado siento eso. Pero por el otro también siento la esperanza de un pueblo que resiste. A un año estamos acá, estamos firmes, presentando banderas, mostrando que somos el monte que anda, mostrando que la naturaleza es un valor y un bien fundamental para la vida, para el desarrollo del presente y del futuro. Y eso es lo que estamos defendiendo, eso es lo que nos moviliza a estar un año después, a dejar por ahí trabajo, familia, poner un montón de cosas, cargar, ir a estar acá visibilizando y tratando de distribuir algo que es medio de demónico, algo que ni Canal 12, ni Canal 3, ni Lagarto Show están haciendo, que es mostrar la realidad de los territorios. Yo nunca vi un movilero de Lagarto Show allá, nunca vi una cámara de Canal 12 cuando estábamos en el acampe, ni cuando estuvimos en el río Yupe, ni tampoco en la cuna, siempre son los medios alternativos los que se acercan, los que se exponen a veces de su vida por estar allí. Yo como parte de un miembro alternativo, también sentido que me invitaron y me quieren elevar a juicio en la causa por haber estado cubriendo en el medio alternativo un evento acá mismo, en el Plaza Martín. Entonces, de pronto nos encontramos con otra realidad, ¿no? Con el tema estamos movilizados, con la moral alta, con la esperanza flor de piel, de que esto tiene que cambiar, va a cambiar. Yo sé que el amor es más fuerte que la prevención, la tortura, la muerte, el odio. Vos sos docente, sos un profesional, profesor de la escuela pública. Cuando tenés que dar una clase, que plantearle a los alumnos que hay que enseñarle valores cívicos, cuando en la escuela te enseñan a participar en la democracia, con esta misma realidad que te tocó vivir, ¿cómo hacer para hablar con los pibes en una clase? Mira, el martes pasado me pasó algo que fue muy movilizador en una de las clases en el territorio. Yo creo que uno de los grandes defectos de la escuela es eso, la escuela nos encierra en un cuartito llamado aula cuatro paredes, por ahí no vemos la gente, el territorio. Así que bueno, cada tanto, con muchísimo esfuerzo, vamos con las pibas al territorio. Y el martes pasado, que era la celebración de la Chacana, nos fuimos a un lugar que se llama Balcón de Punito. Es un lugar que está amenazado por la continuidad de este proyecto de día y tarde. Caminamos y mientras íbamos subiendo en una de las paradas, Dios, todo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Un trueno, vino una tormenta, era un día como hoy, un día frío. Lo vi que estaba abriendo una montaña. Y los chicos empezaron a reclamar, pero ¿cómo puede ser? Sí, ahí veíamos, ¿no? No puede ser, es imposible. ¿Quién se le ocurre? Esa fue la respuesta del chico indignado, desesperado, ¿no? Antes de cuando le puse. Radio Panamericana FM 99.3. Una realidad es superior a cualquier idea. Walter. Pero al mismo tiempo esa es una verdadera experiencia de educación cívica, ¿no? De ver cómo el Estado viola sus propias normas, incluyente, ¿no? Viola el artículo 43 de la Constitución en la cara de todos los ciudadanos. La grande mayoría es engañado, ¿no? Por la televisión, no lo ven. No se quita el territorio, se lo muestra, ahí lo ven, ahí se dan cuenta. Ahí toman conciencia de que es grande cadena de televisión, de radio, y de información, de información, de lo que está pasando en el lugar. Y eso es algo que va a quedar para siempre, en el alma de vida, de los vivos. No se olviden más. Y eso considero que la manera de poner el camino, mirando la tierra, conociendo la lengua, la temática, la naturaleza, la geografía, la historia, estar allí viviendo ahora. Gracias, Marco. Por favor, a vos. Saludos, un abrazo grande a toda la gente. Y saludo a la gente que está acompañando a Radio Panamericana de su casa. Recordar que habíamos anunciado un material donde se demostraba que los hechos hace un año atrás, 20 de mayo, la policía de Saloja era por protesta pacífica y se estaba haciendo morir. Y vamos a escuchar entonces reporte aniversario del juez Saloja a cargo de Instinante de la tarde de la fiesta, Juan y Castro, mandamos un saludo grande. Este es un documental sonoro sobre el desalojo ilegal de un acampe contra la autovía de Punilla. Este acampe era la acción de la población ante el silencio del Poder Judicial de Córdoba. Varios recursos de amparo sin respuesta, ilegalidades denunciadas graves y dos audiencias públicas multitudinarias donde hubo 80 y 90% de rechazo. Era una acción pacífica y protegida por la Constitución Nacional y Provincial y el Acuerdo de Escazú. Valle de Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina. Somos parte de una lucha de muchos años. Puntualmente con la autovía, venimos del 2017. En algún momento creo que supimos que nos iba a tocar poner el cuerpo en el territorio para defender. Porque venimos caminando demasiados lugares, demasiados espacios, golpeando muchas puertas, viendo ser escuchadas. Sobre lo que está pasando, sobre lo que pretenden hacer sobre nuestros cuerpos y nuestro territorio. Así fue como llegamos al acampe que se inició el 6 de mayo. Estamos en Molinari, 7 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Cosquín. Estamos a un kilómetro de la ruta 38, hacia el oeste, por el camino de Ripio que sale hacia Characato. Acá, hace un año, el 10 de mayo de 2022, a las 3:40 de la madrugada, en la oscuridad de la noche, 50 policías atacaron a 10 personas que dormían en carpas al costado de este camino de Ripio. Y al abrir la carpa fui sacada de los pelos por policías que venían bajando como en patota, pegando patadas a las cosas, con pasamontañas, algunos gritando de euforia. Les sacaron de las carpas, les empujaron, les apuntaron a la cara con linternas. Y sacándonos con linternas a los gritos, como me acosté estaba con calzado, pude agarrar mi mochila, fui una de las pocas que pude salir con calzado y con la mochila. Mientras la arrastraban lejos del acampe, una de las mujeres pudo activar la cámara de su celular. ¿Cómo lo policía? Bueno, pero escúchame, hermano, soltame. No te puedo soltar, soltame. No, vale. Soltame. No te voy a decir. No, soltame. ¿Y a dónde estás llegando sola? ¿A dónde querés llegarnos? ¿A dónde querés llegarnos? ¿A dónde vamos nosotros? ¿Qué estamos de sola? Una vez que nos sacaron para afuera las carpas y todo, que nos llevaron como al oscuro, ya se prendió como un tipo de reflector que pude ver cómo empezaron a aplastar las cosas y a romper las cosas de la campe. Había como un tipo de topadora también. Cargaron carpas, comida, banderas, ropas, cargaron todo en camionetas y lo llevaron a la comisaría de Cosquín. Las personas atacadas pedían recuperar sus pertenencias, preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A los gritos del policía de que me soltara, y de lejos se escuchó una orden y un suelte. Los policías le soltaron en medio de la noche, se agruparon con miedo, buscaron salir hacia la ruta 38, pero había policías por todos lados. Íbamos bajando por la única salida a la ruta 38, que nos encontramos con un bloque de infantería delante. Se metieron al monte, se escondieron en el monte, con un teléfono que les quedaba, empezaron a llamar, a pedir ayuda. Compañeros, urgente, nos acaban de desalojar recién, por favor. Me levanto a las 5 de la mañana, agarro el teléfono y veo los mensajes desesperados de las compañeras. Fue muy angustiante. La angustia, la desesperación de no saber cómo estaban. Un momento de angustia y de temor. Yo sentí desde un principio que eso es una maniobra de terrorismo de Estado. Y hasta las 2:30 de la tarde me acuerdo que estuvimos allí en Vila. Y es lo que se está manifestando. Estamos en vivo desde la Plaza Santa de la ciudad de Cosquín, cuando son las 12 del mediodía en la República Argentina. Nos están acompañando por la 99.3 de Valle de Punilla. Nos acompañan también a través de internet por la www.radiopanamericana.com.ar. Bueno, vamos hablando así como en cuota porque tenemos un retorno que llega más tarde. Le vamos estableciendo la conexión y finalmente estamos pudiendo encontrar eso que parecía tan difícil, concentrarnos, expresarnos. Este es el deseo en la jornada de hoy, porque estamos quedándonos en la Plaza San Martín, en un instante nada más comenzará la caminata hasta el tribunal. Estamos conversando con la gente para tener una opinión, un pensamiento. Acá estamos con un amigo que ha estado varias veces con este conflicto, las vivencias que uno carga a un año de la campe de Molinari, de la campe de Fox, un pensamiento, una idea. No, nada, que seguimos acá en Neruda, ¿no? No tengo un poco para decir. Haciendo visible lo que está haciendo el gobierno, buscando justicia también, no nos vamos a hacer, digamos. El pedido de justicia está en el lugar, escuchándose en la mañana de hoy. En instantes nada más, antes comenzaría entonces la caminata a tribunales. Van a poder ver esto por redes sociales en instantes nada más. 12 del mediodía con 3 minutos con la música. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Cosquín, acá en la concentración, en el pedido de justicia, memoria y verdad frente a los responsables de Cosquín en el Valle. La destrucción de los bienes sagrados de nuestras comunidades, a lo que llaman patrimonio arqueológico, que sabemos ya está patrimonializado y es de todo el pueblo y del pueblo de la nación. La responsabilidad de no haber hecho lugar a los pedidos y a las denuncias previas para que no se impactara es la responsabilidad de este tribunal de Cosquín, porque acá fue donde hicimos la denuncia sobre el primer impacto y el primer daño, y siguieron hasta avasallar y seguir impactando sitios, parideras de mujeres, todo lo que tiene que ver con lugares de tierra, lugares de sanación, lugares donde están milenarios, calendarios astronómicos, de un valor incalculable, una vergüenza más. Les avisamos para que no hiciera daño y en vez de defender a las comunidades y al cultural, defendieron a toda esta gente que viene a destruirnos, a pasar por encima los derechos de las comunidades. Ahí está la denuncia internacional haciendo lugar y esta tribunal de Cosquín siquiera leyendo y actuando para que se pare la destrucción de estos territorios. Diferentes testimonios, la palabra también tras haber presentado denuncias por destrucción patrimonial que hasta el momento no tuvieron respuesta. Diferentes hechos, diferentes reclamos que se suman al desalojo, diferentes reclamos contra las imputaciones a los defensores ambientales. ¡Ole, hola! ¡Ole, ole! ¡Ole, hola! ¡El desalojo no va a parar! ¡Somos el monte la campeón! ¡Ole, ole, ole! ¡Hola, más fuerte! ¡Ole, ole! ¡Ole, hola! ¡Qué desalo! ¡No va a parar! ¡Somos el bote! ¡Acá peor! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, qué desalo! ¡No para no se no te llega la esta vamos! ¡Ole, hola! ¡Todo me salo! ¡No para todos el monte está tan bonita! El acampe volverá, ese es el mismo territorio, porque la gente no se abandona, seguimos quemando las máquinas, seguimos llamando justicia, el acampe volverá, y volverá a los tribunales, para que todos los días tengan que ver justicia que se produce, la justicia se le dan al pueblo, están ahí justamente para hacer justicia, y necesitan para hacer justicia, no cumplen con el rol que están ocupando y es irrepudiable con la población que están cumpliendo con la Constitución. Quienes deben administrar su justicia tienen las leyes y pasan a la policía a deprimir al pueblo. Esta historia que terminó en la Argentina no va a seguir defendiendo nuestra dignidad y la plena justicia de los derechos humanos. estamos fuertes, ya no se ve, guerra se defiende con organización. Por eso yo te quiero dar algo que quiero. Ponte vista y busca para la acción. Estamos viendo al Poder Judicial, a ustedes del Poder Judicial, siendo como ciudadanos, en ejercicio de nuestro derecho constitucional, en pleno ejercicio de la democracia, que la fiscal que el juez Núñez, Ramiro Núñez, nos reciba el documento petitorio que traemos, la declaración que traemos, relacionada con el proceso del 10 de mayo del año 2022, que produjo un violentísimo, un clandestino loco ilegal que está narrado allí en este documento, y que es menester que estos funcionarios públicos lo reciban. Es un derecho del ciudadano, es una obligación por parte del Poder Judicial recibir estos documentos. No puede seguir dándole mal al pueblo, porque si no también se convierte en parte de toda esta ilegalidad. Fiscalía, fiscalía. Ya nada se te ve, no mandaste desalojo, ya quedamos otra vez. Fiscalía, fiscalía, ya nada se te ve, no mandaste desalojo, ya quedamos otra vez. Fiscalía, fiscalía, ya nada se te ve, no mandaste de esta foto, ya estamos todos. Solicitamos a los jueces, bueno, no. No se quiere recibir el documento que ha presentado los ambientales. Todos con las impuestas. Esa puerta debería estar abierta. No debería haber policía. La policía en la puerta es una provocación. Solamente queremos entregar una nota a la copia porque el colegio de abogados se puede hacer con copia para que nos quede constancia. Cerrar la puerta al pueblo que se sostiene la justicia. Eso también es una provocación de pues también, porque no paran de provocarnos, no paran de mostrarnos que la justicia es para defender a los empresarios y los gobiernos que nos destrozan el ambiente y con eso nos destrozan la vida. Entonces tenemos que estar pidiéndoles, por favor, cuatro policías femeninas que negocien la entrada de dos mujeres con una nota. Realmente es muy patético. Que nos estén haciendo esperar al sol cuando es la justicia que pagamos todos los días con nuestros impuestos. Otra vez, la fiscalía, ya pasé. No, curiosamente se está negando el acceso a la jurisdicción, a los tribunales, a la gente que quiere. Esta es la situación que se da hasta ahora, las puertas cerradas, el tribunal, la falta de respuesta. Exigimos a los jueces derecho a la jurisdicción, derecho a ser atendidos por un funcionario judicial y que resuelva una nota. Todavía quedamos en un estado de tiempo. Por eso le decimos a cualquier funcionario judicial de los que realmente pidiendo que los funcionarios públicos brinden nuestro derecho a la jurisdicción y reciban una nota. Y venimos a pedir bolsón. No tenemos ni comida, no le vamos a pedir favores, estamos pidiendo a la justicia que recibe una nota donde supuestamente se denuncia el mal proceder de esta justicia, la justicia que hacer cargo, y no muestra a los portones y la policía, pero vamos a volver, vamos a seguir a la justicia, que permite a la justicia que nos reciba, pero sí a la fundamentales de la acción por la Argentina. Por lo tanto, es que parece constitucional es el acceso a la justicia a los defensores ambientales. Aquí estamos comprobando, estamos comprobando la violación flagrante al acuerdo de Mazú en los tribunales de Cosquín. La violación tiene responsables jurídicos. Aquí hay una fiscal integrada dentro del tribunal que está denegando el acceso a la justicia a los defensores ambientales de Punilla que venimos trayendo desde hace tiempo justo reclamo por un desalojo ilegal que también es parte de una violación al acuerdo de paz. Hola, Ole, hola, ¿dónde está? Ole, hola, la justicia, ¿dónde está? Ole, hola, la justicia. ¿Dónde está? Hola, hola, la justicia, ¿dónde está? Hola, la justicia, ¿dónde está? Queremos ver estos globos judiciales capaces de atender el reclamo del pueblo, el reclamo que es un derecho, el derecho a peticionar a las autoridades judiciales para que reciban una nota. No estamos pidiendo que nos regalen nada, que nos hagan un favor. Queremos gente que se junta con el servicio de justicia para recibir un documento que hemos armado para atrás y que nos pidió ser escrita. En este momento se acerca el comentario. No, no, pero el abogado solo no. Tienen que ir los vecinos. El abogado es un representante. No, no. Claro. Un periodista que va a sacar la foto de la casa. ¿Quiere sacar la foto? ¿Cómo no han dado la dirección? Pero un periodista para... Esta es la situación en la puerta de tribunales. se está denegando el acceso a los defensores con un documento para ser presentado ante las autoridades. Esta es la situación a esta hora. Falta de derecho. Salir de esa cárcel. Eso es lo que se ve, lo que se vive, ¿no? Nos tratan como si fuéramos delincuentes en la puerta de Bowler. Nada más que en este caso es inverso, porque ellos están adentro y nosotros estamos afuera intentando ingresar solamente para que estamos. Están denegando el acceso al tribunal. Estamos acá en la puerta de acceso. Estamos esperando a ver, conocer, digamos, las razones ante las cuales se permite falta de acceso. ¿Oficial? ¿Oficial? Sí. Sí. Una consultita, ¿por qué no hay el acceso? Oficial, le estoy hablando. Bueno, ¿por qué no me explica? Estamos hablando bien. Muy bien. ¿Directivas de quién? ¿Quién es el? ¿Quién es el encargado de su oficina? Oficial. ¿Quién es la que está hablando de su oficina? ¿Quién es la persona? ¿Cómo está? ¿Cómo no va a dar el nombre del oficial? ¿Le parece bien eso? ¿Le parece bien? Tiene que aceptarse a la ley. Hola. La ley dice que usted no estamos pidiendo saber el nombre de usted cumple con su directiva o hace con la ley. Si la directiva incumple la ley. Bueno, acá vemos a la policía de Córdoba. Cumplen con directiva, aunque ellos violen la ley. En este caso, no se quiere responsabilizar de quién está a cargo de bloquear el acceso a este lugar. Y esto estamos documentando ahora. Yo creo que sí, son personas inteligentes, que saben, primero está la ley y último las directivas. El funcionario policial en este caso tiene al ciudadano que está que se explique el procedimiento que hace, que se identifique quién es el responsable de una operación policial, si está dentro o no está dentro del marco de la ley. Pero bueno, esta es la ciudad de Córdoba. Misión en directo desde los en vivo a esta hora. Estamos buscando a los efectivos policiales que nos impiden el acceso, sin argumentación ninguna, sin plantear, digamos, claramente las razones por las que hoy no se puede acceder al tribunal. Un grupo de dos secretarias ahora está presentando el documento en tribunales adentro. Se mantiene todavía la resistencia. Resistencia de vecinos. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo va a parar? El monte y la campe borrea, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, no va a parar, como el monte y la campe borrea, está cumpliendo. Transmisión en directo para Radio Panamericana, en directo de tribunales, a un año del desalojo ilegal de la Campe Molinari. La resistencia continúa, la lucha no está perdida, esto recién comienza. Los sectores ambientales de Punilla cada vez más están dando cátedra de Estado de Derecho a quienes se ocupan el lugar de la justicia. Gracias por acompañar desde Radio Panamericana, le mandamos un saludo a toda la audiencia. Como siempre, del lado correcto de la historia, defendiendo los derechos humanos ambientales, defendiendo el derecho humano a la información y el derecho a la protesta. Quédense con la 99.3, continuamos con la próxima. acción a acción,